Macri te aumenta la luz, Cumbia Masiva te prende la vela. Cumbia Masiva, el segundo semestre, todo el año. Este programa de cumbia y economía que llega para darle alegría, sonrisas, amor a tus tardes de lunes, que es un día complicado, se viniste medio resaqueada del fin de semana y con mucha información después de tener un viernes agitado durante la marcha por la desaparición de Santiago Maldonado. Tenemos mucha información en esta mesa redonda. La habitan Victoria Bissell. ¿Cómo estás, Victoria? Bueno, gracias, chicos. Chicas. No paran de chiflarte. Gracias, gracias, gracias. Bien, estoy bien. Estoy muy hermosa, vine hoy hermosa. Sí, ¿no? Te noté. Porque no me dijeron nada. Entonces, digo, ¿lo habrán notado que vine más linda que otro? Creí que estaba sobredicho. Ah, bueno. ¿Vos mañana no me decís nada? ¿No que te chiflaba la gente? Sí. O sea, igual eso no está bien. No está bien. No, bien. ¿No? Digo no. Yo, no sé. A todas las mujeres le gusta que digan qué buen lindo culo que tenés. Ya lo dijo el presidente, así que si el presidente lo dijo, debe ser cierto. Es la referencia que tenemos como institución. Sí. Es la expresión, digamos, de nuestra sociedad también, ¿no? Exactamente. Es también esa voz que se escucha, esa voz fuerte, es la de Mariano Félix, nuestro economista preferido. Hola, Mariano. Y el único que tienen a la mano, por eso. Y el único que tenemos a la mano. Jamás conoceremos otro economista, me parece. Yo cada vez que se acerca un economista a la radio, lo bajo. Está bien. Como a la esquina lo agarrás. Le baja los dientes. Le pincha la bici. Pincha la bici. En la esquina. Soy un tipo muy violento y le pincho la bicicleta a la gente que compite conmigo. ¿Y Belén dónde está, Kimei? Belén está saliendo, como siempre, de su actividad de expansión, que podrá contarlo ella. Una actividad donde se extiende, donde usa las manos, lúdica, donde se las humedece, así que la masturbación. Son pistas, o que lo dejo a tu criterio. Claro, lo dejen a la imaginación de las y los oyentes, me parece que está bueno eso. ¿Saben dónde estamos nosotros? Contame. Estamos en Radionauta, FM 106.3, no sé si lo habíamos dicho. No lo habíamos dicho, así que puedes dar más detalles de este lugar. Podemos dar más detalles. Estamos en 60, Avenida 60, no calle 60, Avenida 60, Avenida 60, entre 10 y 11. No me acuerdo el número, pero estamos en la mitad de la cuadra. Se van a dar cuenta. Y aparte tenemos números telefónicos que nos pueden llamar al 451-6917 o 221-670-5190. O 221-670-5190. Y ya saben que nos pueden mandar correos electrónicos a radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar por radionauta.com.ar o el TuneIn. Nos pueden mandar mensajes a nuestra página de Facebook, que es la que manejamos en estos momentos, que es Cumbia Masiva. Es Cumbia Masiva. Y Radionauta tiene su propia página de Facebook, que es Radionauta. Y hoy tenemos un programa lleno de cosas, como siempre, porque nos gusta el amontone. Tenemos, por un lado, las columnas, la columna de noticias de actualidad, las noticias que nadie quiere leer porque le hace doler la panza. Nuestra compañera Victoria Bissell las lee por nosotras y nos la comunica, así que estamos muy contentas. Y nos trae, después nos traes así tipo un alical o algo, ¿no? No se hace eso, no hay que hacerlo. Te estabas descompuesta. Van a ver lo que les trae. Tenías como resaca sí, del fin de semana. Nunca nos trae noticias buenas, así. Nunca nada lindo. Perdón, pero vos tampoco, Mariano, que nos traes economía para llorar. Así se tendría que llamar tu segmento, economía para llorar. Le podríamos poner ese segmento. Yo creo que este programa, aparte, habría que cambiarle el nombre. No, el nombre, el subtítulo. Sería cumbia, economía y feminismo, me parece a mí. Ya tendría que caraturarse de esa manera. También tenemos la columna de economía en este programa. Mariano, ¿qué vamos a hablar hoy? Economía para llorar. Economía para llorar. La columna Economía para llorar, vamos a hablar de algo que, bueno, se viene hablando mucho a nivel político, pero que me parece que es importante y que se vincula con lo que hablábamos el otro día. ¿Qué tiene que ver con la relación entre el capitalismo, el saqueo y la violencia? Bien. Porque parece que la violencia es una cosa, el capitalismo es otra, o viste, como que parece que están separados y en realidad están bastante juntitos. Hay gente que la quiere separar. con algún objetivo, ya charlaremos durante el programa. También tenemos columna sentimental, que vamos a hablar del autocuidado. Va a estar nuestra compañera, que es la que se inició el programa pasado, haciendo su, ¿cómo se dice? La notera. La movilera. ¿Cómo se llamaba nuestra movilera? Mariela. Bueno, ahora cuando no la le tenemos vamos a hacer que nos refresque. Marcela Mariela, nuestra movilera. Marcela Mariela, nuestra movilera, que es como una rima. Bueno, claro. y también tenemos una visita especial. Nos visita hoy en el programa en vivo. Vamos a tener a Paz Berti. Ajá. ¿Quién es Paz Berti? Es una rapera, marica rapera, que vivió en Brasil. Nos va a contar un poco de su vida, de cómo fue su viaje, de lo que está haciendo otra vez acá en La Plata. Viene para presentarse junto con La Gualichera en una fecha en Guajira, así que vamos a estar contándole, preguntándole de qué se trata. Perfecto. Pero bueno, ¿podemos ir a un tema musical? Sí, ¿sabes qué? Yo tengo un comentario. Hacelo. Un comentario climático. Hacelo. Llegó el invierno, tarde. Hace bastante frío hoy, ¿no? Está bastante de mierda el día. Sí. Llegó el invierno, pero pensé que se va a ir rápidamente. Era eso, ¿no? ¿Tenés notificaciones de eso? Yo tengo mucha información siempre del clima. Me acostumbraron en el programa de la mañana. Sí. Me acostumbraron a decir el clima. Esa es mi tarea. ¿En el programa de mañana es mejor? Claro, en mañana de mañana es mejor. Por las mañanas de Radionauta me acostumbré a decir el clima. Así que sí, las mañanas, por ejemplo, mañana a la madrugada 7 grados. Ah. Es fresco. Y la máxima 16. Está fresquito. Frío. Pero va a haber más sol que hoy, lo cual va a hacer que la temperatura se sienta más agradable. Hoy medio que amagó un toque, pero nunca salió. No, nunca funcionó. Bueno, estamos acá en Radionauta, aparte en un clima así, medio en penumbra. Es verdad, se nos ha cortado la luz. Sí, hemos sufrido un atentado, yo creo. Sí. Esa es mi opinión personal. Sí. Han arrancado la caja de luz de la puerta de Olga Vázquez. Así que estamos con paciencia esperando que el electricista termine de arreglar todo. Y para esperar, qué mejor que esperar con música. Exacto, aparte qué mejor que ya llega nuestra conductora, acaba de aparecer. Menos mal. ¡Esa! La Mujer Maravilla parecía. Cuando bueno, seamos programa de tele van a conocer nuestras dotes de bailarines y bailarinas. Pero vamos a bailar con máscaras. Sí, vamos a bailar con máscaras. Esperen, ya llegará. Así que bueno, vamos a un tema musical. Entonces le avisamos a la operadora si hay posibilidades de ir escuchándolo y retirándonos para ya acercarnos a la columna de Vicky. cumbia masiva. La pizza fría después del baile. Pretty boy, pretty boy. Bueno. No nos distraigamos. Y esta música que es cantada por Maluma, un novio que tuve. ¿Tuvo en San Luis? Sí. No, le corté porque ya no me gustaba más. Y me hizo esta canción a mí mientras salimos. Y después le dije, bueno, ya está, listo, me aburrí de vos. ¿Te aburriste cuando? Llegarán cuando... hombres más sensuales a mi vida. Cuando hice esa canción. Sí, cuando hice esa canción, cuatro, dije, es mucho. No sé qué. Ah, no, esta. La cama cuatro babies. La cuatro muy chiquita. La cama muy chiquita. Ah, felices los cuatro. Claro, la cama sí. Muy chiquita. Me dije, no, cuatro no, hermano. Vos y yo. Bueno, las noticias de hoy en principio están relacionadas a todo el tumulto que hemos vivido este fin de semana con tanta indignación. Sí. Porque, como bien sabemos todas y todos en esta mesa, hubo una marcha el día viernes muy masiva en Capital por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Hubo al final 31 detenidos que ya están liberados. Ayer domingo fueron las indagatorias en Comodoro Py, comenzaron tarde, el juez llegó tarde, llovía mucho, un desastre todo el tratamiento que hicieron, detenidos incomunicados todo el fin de semana, represión violentísima, periodistas detenidos, gente que pasaba por ahí también, un turista que pasaba por ahí, venezolano, que pasó y se lo de paso cañazo, y contaron los detenidos que les dijeron en un momento también que se callen si no querían ser los próximos desaparecidos. Opa. Y además les dijeron, ¿ustedes se piensan que La Noche de los Lápices es solamente una película? Oh. Así es. Así que muy tremendo. Esa es la nueva policía, la nueva policía de la Ciudad de Buenos Aires. Esa es la policía, esa es la... Pero eso no es lo más tremendo, porque bueno, ya han habido represiones. Hace rato que ya sabemos que el aparato represor del Estado está ahí presente en las marchas, pero ahora es todo un poco más... violento por dos motivos, me parece a mí. La cantidad de servicio que había en esa marcha. Vieron que en las fotos de la represión vemos gente que está totalmente de civil con un chalequito que se lo puso antes de reprimir. Sí. Y por otro lado, lo más terrible me parece es que todo el aparato mediático que está del lado del gobierno, sosteniendo este gobierno, y más ahora en época electoral, salió a decir unas cosas muy tremendas. Para empezar, como siempre, se empezaron a enfocar en la cantidad de plata que tuvieron que gastar en reparar todos los destrozos, las pintadas, qué sé yo. Y se está diciendo que se gastaron 6 millones en reparar, dicen, los destrozos tras la marcha por Maldonado. Lo cual me parece muy ridículo porque 6 millones... ¿puede costar 6 millones unas pintaditas de pared? Al parecer, pero ¿sabes, Vicky, que estaba leyendo acá una nota del 24 de mayo? Sí. Donde el gobierno dice que gastaba 6 millones de pesos por día para publicidad. Ah, bueno. Así que imagínate que no sé cómo harán las cuentas. No sé cómo harán las cuentas. Están, o cuáles son las prioridades, ¿no? Claro, que deje de gastar 6 millones de publicidad y bueno, ya está. No sé dónde habrán comprado esta pintura carísima o qué pasó. Salió la reta a decir... Todos los argentinos estamos preocupados por Santiago Maldonado, dice, pero bueno, ayer dejaron todo destrozado. Y entonces convoca a la gente en su Facebook, dice, ya estamos recuperando la zona, pintando fachadas, limpiando las calles, ¿te sumás? Lo hacemos juntos, dice, anotate en limpiezabuenosaires.com, te llamamos y el lunes a las 8 horas comenzamos con los trabajos. Ah, porque eso había como una convocatoria, ¿no? Así... Sí, hay una convocatoria al ciudadano de a pie a que vaya a que pintar no es, las paredes. No es la primera vez, ¿no es cierto? Que sale esta convocatoria de sumate a como a reconstruir los destrozos que sucedieron después de una movilización. Sí. No me acuerdo cuándo fue la última vez. Y la otra vez habían hecho una especie de juego para la subsecretarías para que salgan a pintar los grafitis de la ciudad. Exactamente. Se ganaban unas birras en un bar. Y en este caso seguro que también, digamos, así tan gratuitamente no creo. Y no, porque por supuesto que hay mucha gente muy comprometida con esto de por qué estos salvajes se están rompiendo y yo con mis impuestos tengo que salir a bancar el arreglo de los destrozos. Cuando lo más terrible es que ayer a primera hora estaba impecable ya todo, ya no había más pintadas, ya no había... Estaba todo como si no hubiera ocurrido nada, lo difundieron con fotos desde la red del gobierno y por supuesto que con esa rapidez nadie está buscando a Santiago, ni siquiera salieron a decir nada del tema. De hecho, mientras estaba ocurriendo la marcha, el presidente Mauricio Macri estaba en Tucumán, boludeando. En una heladería. Ah. En una heladería. Boludeando. Probando gustos de helado y nada, mostrando que estaba probando gustos de helado y estaba ahí. Después, pero esta gente que le hace la campaña, ¿no es cierto? ¿Cómo sí. no la asesora un poquito, mínimamente bien, ¿no es cierto? Como... ¿Vos decís que eso le resta? Yo no, lo que acá me pregunto, me pregunto más sobre el perfil del no sé, del votante medio, la verdad. Y si pensamos que 50%, uno de cada dos ciudadanos de Capital votó a Elisa Carrió, que anda con un bebé diciendo que es la republiquita, un sí. bebé de plástico, uno ya no sabe qué está pasando ahí afuera. ¿Cómo se construye el sentido de los televidentes, ¿no es cierto? De lo la que opinión es lógico. Pública. Porque también yo haciendo un poco, hacía un poco recorrido del día de la marcha, que funcionó todo perfecto o pacíficamente, como le gusta decir a los medios, uh-huh. hasta más o menos las 8 de la noche, y en el horario estelar de la televisión, cercano a las 9 de la noche, comenzó la represión. ¿Qué es lo que queda nuevamente en los ojos del espectador? La violencia, el enfrentamiento, sí. el fuego. Y nada de lo que funcionó bien, depende de quién por dónde lo mires, durante la marcha. Pero hay una cosa que es científica, digamos. Había 250.000 personas, más o menos tiraban los números por los medios también. Y no pasó nada. Cuando llegó la policía, se armó quilombo. Entonces, ¿cuál es la causa del quilombo? Sí, hay un claro armado y además siempre la represión ocurre ahí cuando se está desconcentrando. Y obviamente, tapa de diarios Clarín La Nación fue los incidentes, los destrozos y todo lo que hay que pagar. Y no solo eso, sino que... después, bueno, Leuco salió a decir que... Leuco es el periodista de TN, ¿no? Leuco es ese cordobés de TN muy respetado que ahora también está con su hijo. Ajá. Que tiene unos anteojos y es joven y la gente lo ama. ¿Así? Sí. Leuco padre y Leuco hijo son... Leucocitos son los dos. Sí, los leucocitos. Dijo Leuco que les... Dijo, nos han declarado la guerra, salió a decir. Wow. Y bueno, es importante, ahora vamos a ver lo que dijo la Nata también. Estos personajes son muy respetados, son como estos intelectuales de Clarín, que la gente, muy formadores de opinión. Uh-huh. Y es muy peligroso todo lo que estuvieron diciendo porque usaron todo esto para construir este discurso que parece, digamos, que va a justificar todo lo que va a venir, evidentemente, porque si sale a decir nos han declarado la guerra, dijo Leuco, usted elige las urnas o las bombas Molotov. ¿Las bombas Molotov? Leuco dijo. Sí. Sí. Las urnas Molotov. No, aparte hay como un... hubo una construcción... es parte de lo que decíamos recién, ¿no es cierto? Muy fuerte en contra de esta ideología anarquista que supuestamente fueron los que atacaron con piedras, ¿no? Que incluso la compraron muchos compañeros de organizaciones sociales, ¿no? Como, bueno, no, los anarquistas que hicieron los disturbios. Sí. Sin siquiera profundizar un poco más, si lo pensás, en media hora es obviamente que se va a buscar un culpable. En este caso no fue el pibe chorro porque no se podía, entonces uh-huh. se apunta a otro sujeto que está también excluido y marginado. Muchas veces también por decisión propia, porque es parte de la construcción de su ideología, entonces se apuntó obviamente al anarquismo. Sí, sí, pero igual sin embargo desde estos medios lo que se está diciendo no es que fue el anarquismo, sino que fue el kirchnerismo. Y claro. se dice que fue el kirchnerismo comandado por Cristina, porque estamos en contexto electoral. Eso fue lo que Cristina. Salió a decir la Nata. La Nata salió a decir, los incidentes tienen que ver con el odio que hay en la calle por la derrota electoral del kirchnerismo. Dice, los K empiezan a ver que su posibilidad de retorno es incierta y repiten la idea de Macri, dictadura cada vez con más insistencia. Si el presidente es dictador, podría ser necesario sacando, agitando al público en un contexto de violencia, dice. Entonces sale a decir que la gente está cada vez con más odio por culpa de Cristina Kirchner, porque ese es el recurso que usan cada vez más básico, o sea, muy básico y cada vez más eficiente y que ya no necesitan más, al parecer. Es decir, esto es kirchnerista, ya está. Yo pienso también que lo que puede suceder es que llega un momento que no van a ser ni los anarquistas, ni los infiltrados, ni los kirchneristas, sino que va a ser el mismo pueblo el que como sucedió en el 2001, ¿no? Y sí. Hay como una cuestión de subestimación también de la reacción del pueblo, que bueno, no son los infiltrados, son los anarquistas, no son los kirchneristas. Va a llegar un momento que toda esta caca que te ponen en la cabeza los medios de comunicación, que es toda una mezcla tremenda, constante, va a terminar siendo, no sé... como agitando la violencia. Sí, sí. Pero bueno, sí, por ahora lo están relacionando todo con el crimen electoral y por eso se reduce todo el caso de Santiago Maldonado. Eso, de hecho, empezaron a hablar de a quién le conviene que Santiago Maldonado esté desaparecido. Claro. Hay notas y notas en Infobae, en La Nación, en donde se habla de cómo le conviene a Cristina Kirchner que Santiago Maldonado esté desaparecido. Dice la nota, por ahora las amenazas de tormenta setentista son grupos minúsculos anarquistas de ultraizquierda, kirchneristas residuales y mapuches que son mirados en silencio por la población. No y concluyó. Escribir eso en un diario en serio, no escribió, podés. O sea, y concluyó, cuidado con jugar con fuego porque después no lo controla nadie. La historia argentina lo muestra de sobra, dice la nota. Está amenazando. Hombre. Está amenazando. ¿Viste esa nota? Esa nota que había tiene una foto, está encabezada por una foto que dice... Si esto no habrá un mensaje narco en la marcha y había una y la pintada dice cada cocina es una célula revolucionaria no. y el titular decía no será decir. Una amenaza narco no se la rebuscaron un poquito y creyeron que era una amenaza narco. Bueno, yo creo que esos medios hay que cerrarlos todos porque no hacen periodismo. Sería lo más hermoso. Hacen cualquier del mundo. Cosa. Bueno, y por lo menos cambienle el tono, digamos. Dijo Leuco también: no alcanza a comprender una luz roja de alarma. Nos han declarado la guerra. Entre todos tenemos que hacer algo antes que sea demasiado tarde para lágrimas. No sé a qué se refiere con hacer algo. No sé a quiénes le declararon la guerra a Leuco. No sé de qué lado se está posicionando. Bueno, sí sé de qué lado, pero cada vez más explícito. Es decir, nos han declarado la guerra. Sí, sí. Está sí. Planteando dos lados y está diciendo, hagamos algo. Así que me parece que todo esto es justificar algo muy terrible que se viene. Y por último, quiero destacar solamente un titular. De Infobae, de Mónica Gutiérrez, esa señora que tiene ese peinado gracioso, que dice, se llama así, la politización del caso Maldonado amenaza la primavera macrista. Mónica Gutiérrez es la periodista esta Morocha, de Canal 2. Claro, América. El misterio en torno a la desaparición del joven artesano cobró una inesperada centralidad política que hasta opacó el anuncio oficial del exiguo triunfo de Cristina Kirchner en las PASO bonaerenses y termina diciendo que las hipótesis sobre lo ocurrido con Maldonado son varias, pero en verdad ya sucumbió en la grieta. Entonces los medios están reduciendo todo a esto que decíamos recién. Pero quiero destacar el título que dice que esto está amenazando la primavera macrista. Así le vamos a empezar a decir en este programa, me parece. Mira, ya nos robaron el invierno que nunca llegó. Sí. ¿Ahora nos van a robar la primavera? No. ¡Basta, loco, basta! La primavera macrista. Y bueno, siguiente noticia. Bueno, resulta que la Policía Federal detuvo a una chica que amenazó a la pequeña Antonia Macri en su Twitter. Ay, me lo contó mi hermano eso. Pobre. Dijo esta chica que es... tiene un problema psiquiátrico, aparte. Dice, Macri, estás avisado, tu hija no va a desaparecer, no la saques de tu casa. Hijo de remil putas. No. No me importa que sea una nena, sé que es tu hija y a qué colegio va. Hashtag, ¿dónde está Santiago Maldonado? No va que Patricia Bullrich, que no hace nada por los pegó temas el volantazo que realmente tiene que y se hacer. Fue al pasto. Tranquilo. Está en su casa leyendo Twitter. Bueno, salió a anunciar la detención de esta mujer, acusada de amenazar a Antonia Macri. Pero además reveló la identidad y salieron a decir que esta chica tiene problemas psiquiátricos cuando hay un inciso de la ley de salud mental que dice que el Estado reconoce a las personas con padecimiento mental el derecho a conocer y preservar su identidad, su grupo de pertenencia, su genealogía. Bueno, Patricia Bullrich salió a decir todo de esta pequeña. Siempre está haciendo todo muy mal. Y bueno, además que esto, ¿no? No sale a hablar de Santiago Maldonado, sale bueno. A detener a esta persona. Encima, quiero decir que esta chica... ¿Qué tan rápido controlaron a esta señora que tuiteó eso? Un ratito. Nada. ¿Cuánto por qué quedar? Encima es como prima de un asesor de Macri. De, ¿cómo prima, se llama? Prima segunda. Iván... ¿No, ah, de ahí que sabía de qué escuela iba Antonita. Eso debe ser información pública. Claro. Bien, esa fue la segunda noticia. No tengo mucho más para decir sobre ella porque viene una hermosa. Que es una bomba. Bien, y como esta sección de noticias es un variadito, arbitrario, me interesa contarles esto que ocurrió en Estados Unidos con... ¿En qué parte? ¿En qué parte? En Nueva York. Con Vicky Zipolitakis, amiga Dios. Nuestra. No, ¿qué hace Vicky Zipolitakis? ¿La dejaron entrar? La dejaron entrar a Estados Unidos, Vicky Politakis. No sé qué hace ella ahí. Ella no podía viajar o no. O no era ella la del mambo que no podía viajar porque había tenido un problema con... En aerolíneas. En aerolíneas, que fuera le pidió perdón al Papa. Y debe haber ido en bondi, Vicky. Debe haber ido en el día bondi. La por razón no se la escuchaba nombrar hace rato que estaba viajando. Habrá ido con ese grupo que dice quién va y se va en el auto de uno. Vicky Politakis... ¿Qué hizo? Estaba en Estados Unidos y se hizo un vestido, todo hecho de dólares. Porque ¿De dice. ¿Verdad son los dólares? Dólares, verdad. Dice. Ah, bueno. Dice Vicky. Como estaba viajando mucho y hacía mucho que no hacía una acción solidaria, dije: la tengo que hacer en Nueva York. Me fui al subte, que creo que es la parte más humilde. Me puse un traje lleno de dólares para que la gente agarre lo que necesitaba. Manhattan, fue en Manhattan, ahí en Wall Street. Fue ahí en el subte de Nueva York. Vean las fotos de esta noticia, es importante. Está como... Además, las vamos a estar compartiendo en sí, nuestra página, Vicky. Es para una que noticia que te da un respirito en un fin de semana de noticias que son todas apuntan hacia lo mismo y de pronto le ves fotos de Vicky Politakis con un vestido de dólares y decís, bueno, qué sé yo. O sea, tenía puesto un vestido y sobre la tela estaban pegando los pegados los dólares. Y la gente agarraba. Era como un árbol de dólares. Ah, viste que hay gente buena en este mundo, caritativa, comprometida socialmente. Y uno dice, hay esperanza. Vicky Politakis. Estaba parecida, ¿sabes qué? Me recordaba el ministro de ¿cómo se llama? De la naturaleza, ¿cómo se llama? Ah, de Berman. Berman. Ah, que estuvo vestido de planta. Sí, parecido. Capaz que se inspiró ahí. Sí, me parece que sí. Y bueno, entonces ella se puso ese vestido compuesto íntegramente por dólares y la gente iba agarrando un dólar, otro dólar, otro dólar. La próxima se pone un vestido, no sé, de panchos y los pobres van... ¡Qué rico! Desprendiendo unos panchos. Bueno, así que nuestra nueva líder popular, Vicky Politakis. Pero además eso no es todo, sino que Mariela Marcela, nuestra movilera, sí, estuvo en el lugar de los hechos justo en el subte, porque ella es amiga de Vicky Politakis. Viajaron juntas. Pero, a ver, yo no puedo hacer el mapa de cómo contratamos a Mariela todavía, porque digo, el otro día contó que había salido, que salía con el tipo que le sirve la comida a Mirta Legrand. Ahora sí dice que es... Amiga de la Politakis. Esto está, ¿sabes?, comprobado, está chequeado, ¿no? Sí, este está hiper chequeado. Lo que pasa que nuestra producción es muy hábil y la buscó a Mariela Marcela. Ella trabajó, tiene un currículum. Nosotras. Sí. Él tiene un currículum, ha trabajado con Marcela Tiner, con ¿quién más? Con Marina Calabró, con la hermana de Ileana Calabró. Ah, pero no sabía que teníamos ese tipo de evaluación para... Sí, para Mauro Viale. Con todo, sí, va. Con Eva Perón también trabajó. Ah, con Eva Perón. Con Isabel, no me dicen. Con Isabel Perón. Con Eva ya se entrega como, no sé, como 100 años. Sí, con Onganía también estuvo saliendo. Qué raro, pues bueno. la nota jovencita. Sí, sí, sí. Aparte así como amplio espectro, digamos. Amplio espectro, no tiene problema. Bien. Bueno, sí, fue una de esas vedettes que salieron también con presidentes de todo tipo. La vamos a tener en el luego de escuchar esta canción. ¿Te parece? Sí. Bueno. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Ah, cabo se mueve la molendera. Samuel, Samuel, Samuel, Samuel, Samuel, Samuel, Samuel, Samuel, Samuel, Samuel, Samuel, Samuel, Samuel, chocolate. Cuentan que en Oaxaca con agua es de chocolate. Dicen que en la fiesta torito se ha de quemar. Dicen que en la fiesta torito se ha de quemar. Para que haga su manda por la pasión de soledad. Para que haga su manda por la pasión de soledad. Te vendan pescado podrido. Escuchá Cumbia Masiva. Explota el lunes por la tarde, y porque explota y porque la gente está en la zona, tenemos acá a Mariela de la gente. Hola, Mariela. Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo anda? Me encanta venir. Ay, ay, ay, ay, ay, aplausos. Todo para mí. Todo para vos. ¿Cómo andan Kimei? ¿Cómo andan Victoria? Bien. ¿Están contentas? Estamos muy contentas. O sea, yo estoy muy contenta. No sé si Vicky, viste, tiene como una cosa personal con vos. Sí, o vos yo con Vicky. Lo noté. No, yo con ella nada que ver. Yo, cada uno con su vida personal, que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera, un ovario o un huevo. Te queda muy linda la gorrita, así. Gracias. Para atrás. Muy simpática. Me protege del frío. Te frío. Protege del frío, pero a la vez te da un corte chic. Underwear. Pero esto no es radio, esto no es tele, Marce. Esto no es radio, mirá esto cómo es está radio. El fin de semana de Nano Kyo, se nota. Knockout, 1-0, bueno, bien. 1-0. Mariela. Quiero saludar a Mariano porque por ahí se ofendió que yo le dije, gordo, déjame tu asiento. Y él se fue, por ahí me lo interpretó, yo quería que esté al lado mío. Bueno, tengo unas novedades. Él es un poco sensible. Tengo unas novedades. No sé si recuerdan el programa anterior, sí. Yo vine con lo que era Benjamín. Benjamín. El mozo de Mirta era. El mozo de Mirta Legrand. ¿Se acuerdan que yo fui a aquel almuerzo? Aquel almuerzo donde estuvo, bueno, Pato Burrich, sí, etcétera. Sí. Bueno, cuestión que yo, viste, me di cuenta que ese amor era nada efímero, total, que en realidad lo utilicé. Bien. Lo utilicé para conseguir la entrevista que era para ustedes. Hoy ya le cortaste, querés decir. Sí, sí. Por eso yo quiero que haya malos entendidos y quiero decir que estoy soltera. Bueno, le avisamos a la audiencia entonces de Cumbia Masiva que Mariela de la gente está, sí, soltera. Sí, sí, sí. Está suelta y soltera. Solterita, solterita. Reciente, viste que es el mejor momento. ¿Con o sin apuro? Y si te digo que tengo apuro porque lo estoy anunciando acá. Ah, bien. Estoy bien, muy bien, apurada. Pero ¿por qué pasé el fin de sola? ¿Por qué venís a contar tus cosas personales? Porque me parece que esta radio tiene cierta difusión y yo puedo llegar a conseguir unos muchachos más. Bueno, pero no es para eso, para unos que te más, llamamos, ya tenés, Mariela. Unos... Claro, pero no quiero elegir. Tengo como que lo que tengo abajo, viste, de la manga es una cosa que ya viene engomada. Bueno, no es necesario que elijas Que vos te sientas obligada a elegir no es tu culpa, es culpa del sistema, como ya sabemos. Me encanta con esas cositas que dice ella. Del patriarcado dice cositas. pero Mariela, bueno, sí. La semana pasada estuviste en la mesa de Mirta Legrand contándonos qué sucedió con Patricia Burlich. Sí, hoy, como movilera especial, estuviste en otra zona, incluso te fuiste, viajaste, ¿no es cierto? Manhattan. En Manhattan. ¿Qué estuviste haciendo en Manhattan? Bueno, cuestión que yo soy amiga de Zeta y Vicky Sipolitakis. Y nos fuimos con la Vicky, como dicen. Un level alto tenés. Sí. Pero a mí me gusta venir acá a estos lugares culturales, como yo un poquito también, como hace ella. Ah, bueno, bien. Yo soy como ella, la griega le dicen. La griega Sipolitakis. Sí, vos decías en el bloque anterior todo lo que sucedió con ella. Sí, ella, mi compañera Victoria lo decía. Sí, no, el tema del despegue del avión. Ella, bueno, pasa que estaba muy enganchada con un tipo que era piloto. Se dejaron llevar los dos y flashearon porque despegaron juntos el avión, fue cualquiera. La está justificando. Sí, la estoy justificando, exactamente así, porque ella, cada uno cuando tiene ese nivel de dinero y poder, bueno, y se le va de las manos. Cuestión, ahora ella, como a mí me pasa que vengo acá a ayudarlas a ustedes, a este centro cultural, que ni siquiera. Pero nada. Pero están pagando unos mangos igual. Y mirá, la vez pasada, la otra productora, casi digo su nombre, no lo digo, me dijo, pasá por acá, te damos la plata, y apenas me dio un tupper con... ¿No te cargaron la SUBE? No, me dieron un tupper con lentejas en remojo. Y claro, sí, es para que vos te hagas tu propio guiso. Sí, pero ni siquiera me las dieron hervidas, ni siquiera una latita para que yo abra. Bueno, es autosuficiencia. Sí, bueno. Hoy vas a pasar por ahí, te van a cargar la SUBE, te van a dar unas tutucas, ¿sí? Bueno, ojalá. Está Matías, del otro programa, que por ahí me puede dar la carga de SUBE o algo más. Él se encarga. Perfecto. Bueno, contanos un poco más de lo que sucedió con Vicky Sipolitakis, que estuvo caminando por Manhattan, por Nueva York, no sé por dónde. Sí. Con un vestido de dólares. Sí, es una loca. Porque ella quería, además de todo lo que... ella es... ya saben todo el dinero que tiene. Sí. Muchísimo. Ella dijo, ¿cómo puedo ayudar a la gente? Y yo le dije, Vicky, ¿por qué no? Mi idea, en realidad fue idea mía. ¿Fue idea tuya? Sí, fue idea mía. ¿De los vestidos fue? Yo le propuse, Vicky, ¿por qué no te pones el vestido ese negro y le pegás billetes de un dólar? Sí. Y la gente pobre te lo va sacando por la calle. Y vos vas, a medida que la gente te va sacando los billetes, se te ve todo tu vestido. Y yo le dije, no solamente que sea vestido, sino que tenga capucha. Entonces, ella se metió en un subterráneo donde había gente pobre, el metro, morochos, le dicen ahí. El metro, Underworld. Y le fueron sacando billetes. Era plateado lo que tenía abajo. Sí. Y la gente chocha. Nadie la conocía para nada, decía, está loca, pero bueno, no, la pasamos bárbaro. ¿Y vos, Marcela, por qué no te lo pusiste vos en vez de decirle a ella? Mariela. Perdón, Mariela. Sí. O como sea tu nombre. Mariela. ¿Por qué no te lo pusiste vos en vez de decirle a ella? ¿No te animaste? Porque tiene más resonancia. Si lo hace ella, que lo haga yo. Lo hago yo, me pueden llevar presa y no tengo nadie para nada. Y ella, nada, llama la atención, hace locuras y queda bárbara, queda súper solidaria. Nada, ella incluso da ropa que ya no da más, la dona. ¿Y vos sacaste algunos dólares ahí también? Aprovechaste, ¿no? No le faltes el respeto. Un poquito sí, un poquito de plata le saqué. Claro, a mí me parece que el plan iba más por ahí, en yo su caso. Estaba muy tirada porque mi vida está allá siguiéndola y le saqué un poquito de plata. ¿Cuánto sale el dólar hoy en día en nuestro país? Casi está? 18, casi 18 está. ¿Y lograste agarrar? No quiero decir tanto. Bueno, pero la cena te la cubriste. Sí, ahí ya está el McDonald's, que es un dólar, dos, ya estás hecha. A vos te encanta McDonald's. Sí, por eso soy así como morrudita hoy. Me comí todo allá. ¿Y le lograron sacar todos los dólares a Vicky Sipolitakis? ¿Lograron? Uno tras otro, fue una noche larguísima, pero bueno, igual la pasamos bien. La gente no entendía si era, we have to speak in English. Claro. Porque yo también tuve que usar otras lenguas para decir... que se podía, porque la gente no sabía, no va a manotear así unos dólares, y lo hizo, lo fuimos hablando en inglés, tirando unas... conocimos mucha gente divina y de los suburbios, y estuvo vos, divino. Mariela, te hago una pregunta, ¿vos pensás que un poco el acto que hizo ella fue un acto de valentía, un acto de osadía, salir no a las calles donde hay tanta pobreza con un vestido de dólares para que hombres de la calle le arranquen un poco la ropa? Sí, hombres de la calle, mujeres, había... de todo, ¿viste? Tampoco que el subte es una zona marginal, ¿no? No pero conozco. Sí, pasó por la plaza. Mirá esa foto hermosa donde está. Ha estado por las plazas con gente con gorritas como vos. Sí. Pero bueno, divino. Tuvo una experiencia divina. Yo al principio pensé que ya no lo iba a hacer y dejaba que la gente le saque la plata y no entendía mucho. Claro. No sé si esto se va a imponer como moda. Yo tengo cierta certeza de que puede ser que esto encare hasta otro... ¿Podría pasar acá con billetes de 10 pesos? Puede ser, o con billetes de 20. Bueno. Como 100 dólares gastó, dice, alrededor, que tenía puesto en su vestido Vicky Cipolitakis. ¿Regaló nada. Como 100 dólares? No, 100, de 100, o sea, eran billetes de un dólar, en total sumaban 100. Sí, pero eso lo dijo un chico envidioso. Ah. Porque fíjate que es un comentario abajo de la página. Vos no tenés que observar esos comentarios. Ah, bueno, bueno. ¿Cómo bueno, hace? ¿Cómo hace quién, Mariela? Vos. ¿A vos bueno, yo no tengo ningún problema con vos. Mirá igual. La forma que habla, ¿no? No tengo ningún problema con ella. A mí me gustaría que ustedes dos puedan hacerse amigas en algún momento de lo que dura el ciclo. Yo no faltan meses problema. Para terminar. Mirá el... las cuántas veces que dice no tiene ningún problema. Mirá que yo me pongo brava, ¿de soy de mecha reís? Corta. ¿Vos dónde dejaste tu... ¿A quién dejaste tu currículum, Mariela? Porque amiga de Mirta Legrand y de Vicky Cipolitakis, no entiendo bien cómo... Mira, acá el que me citó a mí fue Mariano Félix. Viste que él ha estado por Nueva York. Sí, es verdad. Ha estado por Londres, en las Europas. Es verdad. Todos los lugares. Y lo conocí compartiendo el asiento del avión. Ah. Él me vio tan extrovertida, tan buena. Yo hablo así con esta voz de locutora, no es que la impongo. Ah, y dijo, natural. Ella es la indicada. Me dijo, mirá... bueno, y yo, como hace la Vicky Cipolitakis, que hace una acción de caridad, yo vengo acá todos los días lunes. Todos los días lunes. Me quieren convocar para otros programas. Me citaron de... Me salí en española, porque tengo de otros países. Claro. Me citaron para De Mañana Es Mejor. Le dije, paren. No, todavía vemos, no. Vemos. Es como el top. Mariela, este Marcela. Sí. Marcela. Sí. Te estás yendo por las ramas. Quería contar... no, bueno, pará. Currículum. Pero no es tu programa este, ¿me entendés? ¿Me entendés? Otra vez me pone mal. Bueno, ya está, córtame. Chao, sácamela. No, bueno. Yo solo quería aclarar una cosa, una cosita. Aclara. Yo tengo muchas cosas contra tuyo. No, yo no tengo ningún problema contra tuyo. No. Quiero que me la saquen, me la saquen ya. Solamente quiero decir, mi teléfono es 451-517, que me llamen porque estoy solita. Mariela de la Gente se despide así de esta manera. Seguimos con Cumbia Masiva, queda aún mucho por andar. Saludo a Vicky Cipolitakis. Thank you. Macri te aumenta la luz, Cumbia Masiva te prende la vela. Cumbia Masiva, el segundo semestre, todo el año. Suena la columna de Mariano Félix. Por suerte llegó este momento de economía de los días lunes para enterarnos un poco más. Le hemos dado un giro a estas columnas donde por ahí hablamos de temas coyunturales. Hoy explicamos cosas, como lo hacíamos anteriormente, los viejos tiempos de Cumbia Masiva. Hoy hay tres tópicos que va a tratar nuestro compañero Mariano y nosotros con Quimé vamos a acompañarlo. En lo que podamos. En todo lo que podamos y en lo que no podamos también. Así que hoy vamos a hablar, dijo Mariano, capitalismo, saqueo y violencia. Violencia Rivas. Violencia Rivas, Mariano. Qué temón, ¿eh? Qué temón. Combo. Qué temón y qué combo, sí, porque tiene que ver, ¿no? Me parece con lo que está pasando, digamos. Tendemos a ver la cuestión de la violencia en la sociedad en la que vivimos como algo que no tiene que ver con la economía, digamos, con lo que pasa en la economía. Y en realidad, la historia del capitalismo es una historia de violencia. Una historia, digamos, construida en torno a la violencia. El otro día hablábamos de cómo el trabajo se impone sobre nosotros, el trabajo alienado, el trabajo obligatorio, el trabajo como una forma de control, se impone con distintos mecanismos. Y bueno, justamente esos mecanismos son mecanismos violentos. Por un lado, que yo, en la historia, en el comienzo del capitalismo se produce todo un proceso de lo que llama acumulación originaria, sí, acumulación primitiva, que permite a un determinado grupo de personas, muy pequeño, apropiarse de lo que en aquellos momentos era territorios comunes, digamos, ¿no? Esto se inicia en Inglaterra, digamos, como el capitalismo, como tiende a nacer, históricamente nace en los países centrales, ahí en la zona de Inglaterra. ¿Y cómo comienza? Con el cerramiento de las tierras que eran comunes, donde la población vivía, producía, donde la tierra no era privada, era de todos, digamos, y todas, podían utilizar los bosques para conseguir madera y para poder calentarse, usar la tierra para cultivar. Obviamente, previo al capitalismo, por ejemplo, en Inglaterra había señores feudales, todo, había un mecanismo de donde la gente producía la tierra común y parte tenía que ceder de esa producción al señor feudal. No es que era una sociedad... Algo ya había, pero... Había un sistema, digamos, de opresión, pero era distinto. En el capitalismo es distinto aparte porque en el capitalismo parece que eso no existe. Y ese tipo de extracción violenta, digamos, no existe. Y en la realidad sí existe. Está. Entonces el capitalismo históricamente se fue conformando a partir del cerramiento, de la privatización de lo que son espacios comunes. La propiedad privada. Exacto, la construcción de la propiedad privada de los medios de producción, en principal medio de producción en la vida, para la vida, es la tierra, es el espacio físico. Después tenemos otras cosas, vos decís, pensás producción una máquina, una fábrica. Pero primero que eso está la tierra, digamos. Claro. Si no tenés espacio físico, si no tenés tierra, no podés producir alimentos, no podés vivir, no podés habitar, no podés producir nada sin espacio. Entonces el principal y primordial medio de producción, por fuera del trabajo humano, es la tierra. Y entonces en este proceso histórico, de nuevo, es importante historizar el capitalismo, en este proceso histórico se van produciendo estos cerramientos violentamente, porque la gente no es que de golpe viene uno con poder y con guita y dice, bueno muchachos, les pago para que se vayan. Y la persona dice, y la verdad que yo estoy bien así como estoy viviendo, la verdad prefiero no quedarme piola, no me moleste, déjame tranquilo. Y el que tiene plata, que tiene poder, que tiene fuerza, violencia, elementos para decir, bueno, yo quiero que vos te vayas y vos no te querés ir por las buenas, te vamos a sacar por las malas. Y entonces detrás de esa privatización no está la ley simplemente, no está el mercado simplemente, sino que lo que está es la fuerza bruta, digamos, es la violencia. Y uno lo puede traer a la actualidad, y por eso me parecía que era interesante el contraste o justamente la continuidad. Cuando pensamos el conflicto que está habiendo en el sur, digamos, ¿no? En torno a las comunidades mapuches que reclaman la recuperación de los territorios que son ancestrales. Las comunidades mapuches ocupaban esos territorios mucho antes del inicio de Argentina como nación, como Estado, mucho antes del capitalismo, de que el capitalismo en Argentina se impusiera. Ellos vivían ahí, siguen viviendo ahí, pero progresivamente las tierras que ellos ocupaban, y que ocupaban justamente no en propiedad, porque no tenían el concepto de propiedad, la tierra era comunitaria, era un espacio, un territorio donde ellos vivían, realizaban sus, digamos, su educación, su trabajo, sus distintas actividades, de todo orden, digamos, reproducían su forma de vida. Esos espacios fueron siendo ocupados por una fuerza invasora que fueron los españoles primero y luego la fuerza del Estado Nación Argentina, de la Nación Argentina, que fue constituyéndose. Cuando se habla de la campaña del desierto, ya sabemos que es un eufemismo, digamos, porque no era un desierto, había gente viviendo ahí hace muchos años, digamos, desde siempre. Lo mismo que en las zonas que no eran el sur del país, que no se habla en general de la campaña del desierto, pero es más o menos el mismo espacio. Aunque la campaña del desierto, en realidad, llamémosla así, inicia hacia el sur, un poco de la provincia de Buenos Aires, la zona azul, de ahí para allá, era donde sí. Se realizó la llamada campaña del desierto. ¿Y qué hizo esa campaña? Esa avanzada del ejército argentino, del Estado argentino, expulsar a las poblaciones que ocupaban esas tierras, que vivían ahí. No solo expulsarlas, sino en muchos casos matarlos, asesinarlos, en general fue así. Y en muchos casos hasta, digamos, traducir esa transformar esa tierra en tierra privada con la gente adentro. O sea, los nuevos propietarios, los que después tenían los títulos de propiedad, podían hacer lo que querían con esas tierras. Y adentro de esas tierras había gente que ya vivía ahí. Esa era casi como comprar a la gente, era casi una situación de esclavitud. Esto es un poco lo que hoy estamos percibiendo, donde la discusión sobre el uso de la tierra es un debate que se resuelve, en el capitalismo tiende a resolverse por el lado de la violencia, la gendarmería atacando a la población que está defendiendo la tierra. Lo vemos también cuando vemos la minería a cielo abierto, como las multinacionales vienen a destruir, digamos, lo que es territorio comunitario. Sí, común. Desplazan a las poblaciones que están ahí. Exacto, pero no las desplazan. Bueno, te pagamos por la tierra que es tuya, porque en muchos casos son tierras comunales, son tierras públicas, no son de nadie. Y en muchos casos hay gente que tiene título porque hace mucho tiempo que vive ahí. Pero las empresas no es que compran la tierra, vienen y te vuelan. Lo mismo cuando las comunidades campesinas, que vienen la gente con guita, con topadoras, con la policía, con las fuerzas paramilitares para expulsar a la población. Que aparte que toda esa violencia también tiene como una pata que es muy importante, que es la opinión, ¿no? La construcción de opinión sobre el otro, ¿no? En el caso de cuando fue la campaña del desierto, bueno, los indios, los mestizos eran gente que no estaba preparada ni podía aportar al progreso de la nación. Entonces, bueno, por eso después también las inmigraciones, que también salieron medio fallidas para lo que era la élite en ese momento. Toda esa violencia viene agarrada también de esa construcción de opinión que hace un sector que tiene más posibilidades de tener las armas de fuego, por así decirlo, sobre otras. Y que es así, pues la violencia se expresa en violencia material, digamos, y también en violencia física concreta, digamos. El arma de fuego es como el punto, el asesinar a alguien es como el punto más alto de la violencia, y el punto más alto de la violencia es el asesinar colectivamente a un montón de gente, como pasó en Argentina, en la dictadura militar, en la campaña del desierto, la llamada campaña del desierto, y otros procesos de igual o mayor magnitud en escala mundial. Una de las cosas que venimos hablando y que por ahí Vicky en los comienzos del programa cuenta es de cómo también los medios de comunicación van vendiendo que los mapuches en realidad son chilenos, entonces que también qué hacen en nuestro país ocupando el territorio hace, no sé, 600 años ya. Entonces, el debate que se daba es que la división de mapuches y más se dio antes de que exista el territorio argentino como tal es ahora. Entonces, también, si queríamos hablar de extranjeros, en uno de los videos que está circulando, bueno, más extranjeros era Benetton, que compró tierras, no sabemos ni a qué precio, ni a quién, ni cómo fue, que los compró donde había gente viviendo, donde había gente cultivando, había gente haciendo sus trabajos, ¿no? Entonces, ¿quién fue el que le vendió eso? ¿Quién le permitió que estén ellos ahí? ¿Quién habilitó sacar a ellos? Ya sabemos que fue Patricia Bullrich, digamos, y todas las preguntas que hoy nos llevan a, bueno, ¿dónde está Santiago Maldonado? Que era el que estaba defendiendo un poco los terrenos mapuches, sin ser mapuche, pues también decían que hacía él, que no tenía nada que ver, ¿no? Hubo diferentes discursos. Y después en este proceso, digamos, donde la violencia es parte de cómo se reproduce el sistema, la podemos ver en formas más sutiles, que son hasta ahí más sutiles. Cuando una empresa multinacional como PepsiCo decide cerrar una planta sin mucha claridad, sin consultar a las personas que trabajan ahí tampoco, decide unilateralmente cerrar una planta y dejar 600 familias en la calle, vos decime si, díganme si eso no es una forma muy abierta de violencia a toda esa gente que de golpe no tiene nada más, porque en este sistema la única forma de sobrevivir es tener un empleo. Si de buenas a primeras vos tenías un empleo, no estabas laburando bien, ni siquiera estabas abiertamente cuestionando la propiedad privada sobre ese medio de producción, sobre esa actividad económica. Estabas haciendo lo que como trabajador capital en el capitalismo debes hacer, y la empresa decide unilateralmente cerrar la planta y dejarte en la calle, si eso no es violencia, yo no sé, digamos, hasta dónde, a qué estamos, qué pensamos que es violencia, ¿no? Me parece que hay que pensarlo esto y pensar, digamos, cómo la violencia en el fondo en el capitalismo está construida en torno al hecho de que, de nuevo, esto volviendo a lo que hablábamos el otro día, como para ir cerrando, las relaciones sociales en el capitalismo tienden a mercantilizarse. El capitalismo intenta, y los sectores de poder que viven de eso, a mercantilizar todo. Mercantilizar todo significa todos los intercambios sociales tienden a ser mediados por el dinero. Transformar todo tiene que ser algo que todo se debe poder comprar y vender para que en el capitalismo perfecto, en el ideal. Y en los sectores dominantes, y lo vemos permanentemente, todo el tiempo están intentando eso, privatizar todo lo que es público. Ese es como el leitmotiv de estos actores, ¿no? Todo lo que es público tiene que ser privatizado porque tiene que ser transformado en un negocio. Ahora bien, imponer a todo el mundo que las relaciones, que conseguirle las cosas necesarias para la vida, que la vida misma sea algo que se compra y se vende, es imponer a todos nosotros y nosotras la violencia del dinero, digamos. Vos, si no tenés dinero, no podés vivir. Y eso es muy violento. Claro. Entonces, ahí también tenemos que ver cómo el capitalismo se construye en esa forma tan abstracta, que es el dinero. Uno dice, el dinero parece papelito, ni siquiera papelito. Ahora, el otro día estaba escuchando que el ANSES quería empezar a pagar la asignación universal por hijo a través del cuentas del teléfono. Era con este sistema sin plata, digamos, sin efectivo. Estos sistemas, digamos, de billetera electrónica, no sé qué. Vos vas a cualquier barrio en la periferia de Argentina, no hay nada donde vos, ningún kiosco de esa zona puede... Tienes que garantizar computadora, celular, internet. No, amigo, no. No va a funcionar, digo. Pero eso es imponer también formas de violencia muy que parecen abstractas, de nuevo, porque es el dinero y vos lo ves y no parece algo violento. Pero lo que está detrás son relaciones sociales muy violentas. Y ahí se entiende por qué la respuesta también del pueblo en muchos casos tiene distintos niveles de violencia. Digamos, no podemos esperar, no es que la violencia surge del pueblo porque el pueblo es violento, sino porque recibe todos los días una forma de violencia muy grande. Y también la violencia de decir cualquier cosa, ¿no? Cuando escuchamos a los gobernantes, digamos, al presidente de la nación o a la ministra de seguridad decir cualquier verdura. Es violento, sí. Es muy violento y vos te podés quedar sentado si estás bien, bueno, más o menos te quedás piola, digo. Pero hay gente que no viste nada, digamos, claro. No resiste esa violencia verbal y simbólica que es permanente, porque aparte no es en un momento del tiempo, es persistente en el tiempo y eso genera mucha, claro, la ansiedad de reaccionar en algún momento. Sí, pienso, quedarte sin trabajo es violento, ganar poca plata es violento, no saber si podés comer es violento, si podés pagar el alquiler, hay tantas cosas que cotidianamente uno, si mantiene un cierto nivel de plata, no te preocupa, pero si estás en una situación más complicada o sos pobre, estás totalmente desesperado porque no podés terminar de realizar ninguna actividad porque no tenés plata. Uh-huh. Sí, y aún, digamos, no, esto, digamos, tener que tener todo lo que vos quieras hacer, todo lo que a vos te guste hacer, lo tenés que hacer mediado por el dinero, es una situación muy complicada, digamos. Las personas no estamos preparadas psíquicamente para uh-huh. eso. Sí. Para tener que, digamos, mediar toda nuestra vida por algo abstracto que no son. Nosotros estamos preparados para mediarnos, digamos, vincularnos con gente, digamos, con la vida misma, digamos. No a través de las cosas, sino a través de los vínculos directos. Sí, por eso está bueno, todo esto que decís está bueno porque nos da el pie para cada vez que prendemos la tele, cada vez que leemos el diario, cada vez que hablamos con algún vecino, tratar de ir un poco más allá de las palabras, ¿no? De un poco de historizar, de contextualizar como y pensar de dónde nace la violencia, cuál es la primera violencia que sufrimos, como para también entender un poco lo que sucede hoy en día, sobre todo con todo lo que sucedió durante la marcha, al final de la marcha por Santiago Maldonado. Así que bueno, eso me parecía que era interesante ir a esa cuestión como para rescatar esta idea y darle un sustrato material a la violencia social que vivimos y a lo que pasa, digamos, si no parece que es caer del cielo. Muy bien, muy interesante, Mariano Félix nos trae a la reflexión con lo que viene sucediendo. Al final era coyuntural. Todo es coyuntural, porque Mariano lo sabe. Así que les proponemos, si les parece, primero queremos mandar un saludo a una muchacha que nos está escuchando en este momento, que se llama Florencia Fajardo. Y si les parece, vamos a ir escuchando un poco de música. Vamos a ir una tanda, la tanda de Radionauta, nuestra querida radio. Y seguimos con más novedades aquí en Cumbia Masiva. Somos la voz sin miedo, somos el alarido de los que cayeron, somos el... tengo miedo. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los jueves, a las 5:30 de la tarde, samba brasilero. Los viernes, a las 10 de la mañana, tela. A las 2:30 de la tarde, yoga. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Agenda Olga Vásquez. Domingo 3 de septiembre, desde las 2:30 de la tarde, Festival Incongruente. Bandas en vivo, Gran Feria del Plato, intervenciones culturales, juegos y exposiciones. Organizan estudiantes del Normal 1. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. 60, entre 10 y 11. Las trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos nos organizamos y estamos en las calles. ¿Sabías que soy empleado de comercio y trabajo en políticas públicas? ¿Sabías que las trabajadoras de la línea 144 son violentadas por el Estado que las emplea en forma precarizada? Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Cumbia Masiva. Ahora con una visita muy especial, además nuestras conductoras acá presentes que siempre son especiales. Gracias, ¿no? Tenemos, gracias. Bueno, de nada. Tenemos acá en nuestros estudios a Paz, rapera LGTBQ, Mapuche. ¿Cómo estás, Paz? Muy bien, buenas tardes. ¿Estamos? Buenas tardes, buenas noches. Estamos muy contentas de tenerte acá. Para que contarle un poco a la gente, Paz es rapera, estás acá en Argentina porque vas a presentar tu primer álbum. Sí. Que fue grabado acá, sí. En La Plata. Fue La Plata es forma una parte de la historia muy importante del disco porque fue filmado, grabado acá con Cristian Puschel, que es el productor musical del proyecto, cantante y músico de Los Cheremeques también. Sí. Y bueno, fue producido por el sello que abrió, que es La Bacana Records. Y entonces todo el proceso está hecho acá, lógico, los textos fueron parte de recopilados de historias, ¿no? Siempre intento llevar mi historia en las rimas y a partir de eso, bueno, viajaba acá, venía de mochila a poder viajar desde Brasil para acá para poder terminar el disco. Bueno, lo finalizamos, fueron 2 años, un proceso de 2 años, guardado y muy, muy, muy bien pensado, muy bien producido. Queríamos también llevar en ritmo con mucha calidad, en cuanto al sonido, algo bien contemporáneo, algo bien innovador, pero con mucha letra, como se diría en Brasil, paporreto. ¿Paporreto? Sí. Diciéndolo sin pelos en la lengua, digamos. Ah, bien, bien. Bueno, y te decíamos recién, estás acá ahora en Argentina, pero ya habías estado acá en Argentina porque naciste acá. Claro, yo soy, digamos, yo soy de todos los lugares, pero... nací en Patagonia, en Río Patagonia. Negro, Nallen. Acá, sí. Vecina de Piqui. Vecina mía. ¿Qué Vecinitas. Tal? Estabas contando que estás, que volvés a Allen cada tanto. Vuelvo bastante. Sí, es como que mi barrio no lo abandono nunca. Sí, siempre tengo mis amigos. O sea, siempre que cuento eso la gente como que se sorprende porque tengo amigas de toda la vida. De que, sí. Y nos juntamos y parece que no nos vimos el día anterior con los mismos chistes, con las mismas cosas. Es muy lindo así poder reunirse con esa gente. Yo quiero saber que vos, ustedes que son de Neuquén, por ahí conocen ese pueblo, pero yo no me imagino, o sea, ¿parecido a qué o más chico que qué? ¿Cuántas población hay en ese pueblo de donde venís? Ay, qué lindo. Bueno, es un pueblo rodeado de chacras en el Alto Valle, lo que hace tipo que el Patagonia tiene mucho desierto, entonces está rodeado de mucho desierto, pero se concentra un número importante de chacras en el lugar, por la fruticultura, y para entrar al lugar vos tenés que pasar por muchos kilómetros de chacra. Entonces es un lugar muy fuera que sale del circuito de la ruta, ¿no? La ruta 22, que pasa por el medio de varias ciudades, tipo Neuquén, pasa por el medio casi la ruta. En nuestro caso, tipo, hay, no sé, 20 kilómetros hasta la ruta. Entonces es una ciudad y que tiene aproximadamente 50.000, entre 50.000 y 60.000 habitantes. Cuando yo, esto creció mucho ahora, porque cuando yo vivía allá éramos 30.000, 25.000 por ahí. Apenas. ¿Y hasta qué edad estuviste en Allen? Hasta los 17. ¿Y cómo fue crecer ahí para una marica? Uy, qué fuerte. Ah, no, y nada, aprendés la supervivencia, ¿no? Medio que lo estábamos hablando hace ratito, o sea, podemos hacer el contraste en todos los lugares. Claro, sí, ni hablar. Pero me parece que uno saberte, te reconocer y tener una postura como marica desde el lugar que de empoderamiento mismo, creo que es un recurso maravilloso. Sin hablar. Donde todo lo puede pasar por otros lugares, ¿me entendés? Y sin tener miedo. Me parece que lo que me enseñó mucho el barrio es a no tener miedo. A plantarte. Y a crear y a confiar, ¿no? Eso es lo más loco, que para un mundo lleno de peligros es muy, muy difícil, tanto para las mujeres, las maricas, las negras, qué sé yo. Es como una situación bien complicada en el mundo que vivimos, confiar tanto en personas que son, en mi caso, por la mayoría personas heterosexuales y rodeadas de eso. Crear confianza para poder hablar, para poder seguir manteniendo contacto y manteniendo relación desde otros lugares, ¿me entendés? Entonces, eso me hizo crecer mucho el barrio. Sí, me enseñó mucho. Y cada vez que vuelvo me parece que es eso, los recuerdos de ese empoderamiento en crecimiento, ¿no? Qué bueno. Es muy lindo poder ver a los vecinos, a las vecinas, te reconociendo como, sí, es la marica, pero desde otro lugar, ¿no? Algo que también uno acaba... Se comporta construyendo, claro. En se mi está familia construyendo también. Permanentemente. Y te vas alimentando de otras experiencias, claro. ¿O no? También. Yo medio que le improvisé porque no tenía. Lo que pasa en la Patagonia mucho es que las maricas no tenemos referentes. Creo que no es la Patagonia. ¿Qué no referentes nosotros como maricas podemos tener? Hasta en el ámbito artístico. Sí, sí, sí. La marica en el ámbito artístico cumple dos roles. O es sumisa a tener que tener conductas heteronormativas. O sos un chiste. O sos cómica, claro, tenés que hacer reír. Mi postura desde el comienzo, tanto en lo artístico como en lo personal, es desde un empoderamiento de no, tengo mi opinión formada a cualquier tema y puedo opinarlo. Tengo, me intereso sobre cuestiones mucho más amplias de las que no quiero ser cómica, no me parece. No, admiro a la gente que consigue hacer reír sistemáticamente únicamente solo por expresarse y tal, pero no es mi rol, me parece. Y estuviste en Brasil, ¿no es cierto? Vivo en Brasil. ¿Vivís en Brasil? Sí. ¿Y te fuiste, a los 16, te fuiste directamente para allá? Fue así, yo me vine a los 17 para acá, para Buenos Aires, a estudiar psicología social. Sí. La excusa fue estudiar psicología. Claro. Todos empiezan, todas las que vienen acá dicen, bueno, yo vine a La Plata porque quería ser maestra jardinera. Claro. Y vine acá y todos vienen a hacer música, ¿viste? Entonces... Es la excusa, sí, yo hacía teatro y mi excusa era hacer psicología social. Bueno. Como decía la familia, me voy a estudiar una carrera, confíen en mí. Claro. Me voy, chao. Claro, sí, bueno, si no era todo muy pronto, no. Tenía que tener alguna excusa buena para venir. Y ahí, bueno, elegí esa y se dio. Empecé a trabajar en teatro hasta que me vi en... queriendo salir un poco a viajar, pegar la mochila y viajar. Era lo que anhelaba desde muy chiquita. Y hasta el día de hoy mi mochila me acompaña siempre, intentando conocer nuevas cosas. ¿En ese viaje arrancaste sola o fuiste con...? Sola, sí. Sí, fue re loca. Sí, imagínate, claro. Salir del país con 21 años, tipo... ¿Y caíste sola a Brasil? Sin hablar portugués. Mi única práctica en portugués fueron dos películas en portugués que vi. Claro, no. Que dije, no entiendo nada. Voy a tener que... ¿Qué películas? Estación Central do Brasil y Cidade de Deus. ¿Y qué onda fue? ¿Cómo fue de Ciudad de Dios a Brasil, no, a la realidad? Wow. ¿Cómo fue? Bueno, yo el primer lugar a donde fui hace 8 años atrás fue Florianópolis, que es a donde vivo actualmente. Sí. Ahí llegué, venía haciendo un estilo de música más experimental. Yo era la loca, tipo, vivía en el pueblo y le gustaba Bjork, claro. Con 12 años, Moby, escuchaba con 12 años, al mismo tiempo escuchaba Sui Generis y siempre fui fanática de Charly García. Claro, o sea, todo, ¿no? ¿Y cómo te llegaban esas influencias al pueblo? ¿Tenías con quién compartirla, tus amigas o tu Muy loco, familia? Pero creo que internet fue lo que me dio acceso a un montón de cosas. Así, internet a mí me... Y creo que lo sigue haciendo con un montón, sí, de chicos de allá, que si no fuese por esa herramienta estaríamos medio que al horno, sí, con respecto a todo, a información. Yo, sí, estábamos hablando sobre eso, de las influencias, ¿no? Sí. No tenía referencias. Yo me acuerdo de la primera travesti que yo vi fue con 12 años, Paloma, maravillosa, increíble, que entró así en un boliche. Yo salía desde los 11, porque allá en el interior se sale muy joven, no sé. Yo salía a los 11 así a fiestas, tertulias, mucha tertulia. Las tertulias, claro. Allá lo que acaso son los asaltos. Los malones. Claro, los había malones. Muchos antes, y después tertulias. Se pasaba, ya era boliche, ya te quedabas, claro. Así medio de trampa. Caían tus hermanos. Bueno, y en una noche entró una figura, pero así... Increíble, con una peluca rubia, se sacó un tapado así. Yo dije, ¿qué es? ¿Qué actitud? No, y parecía que las luces la alumbraban a ella, sí. Claro. Fue la reina de la noche durante... Yo dije, no, claro, es por ahí, existe... Y ahí comencé como a ver y a entender cómo era también el mundo transexual y que de qué se trataba eso y cómo y a investigar sobre eso. Cuando vine a Buenos Aires fue... La bomba de información, así. Y ahora todo esto, ¿por qué? Tipo, wow, muchas cosas. Y bueno, así fue como fue el proceso, digamos. Y sigue siendo, ¿no? Todo el tiempo es una construcción nueva y eso que está bueno. Y decidiste quedarte en Brasil. Estás viendo en Florianópolis. Sí, fue el primer lugar a donde visité. Y hace 8 años atrás, ahí estaba haciendo ese estilo de música, conocí funky, que era un ritmo que me encantó, no entendía las letras, pero el ritmo batida africana, electrónica, era lo que yo estaba buscando, con un rap fuera de tiempo, bien, con cierta violencia a la hora de decírselo, era muy interesante para mí, la gente me decía que no escuche, que era música, tipo lo que sería acá, como, no quiero hacer comparativos, obvio, pero como sería la cumbia villera, claro. Cumplía ese rol social, digamos, el estilo, lo sigue cumpliendo de alguna forma. En Brasil. Baile funky. Y bueno, me empecé a interesar cada vez más sobre el estilo, hasta que me dijeron, bueno, mira, la cuna del funky es Río de Janeiro. Entonces estuve 6 meses en Florianópolis, y de ahí me fui para Río de Janeiro a estudiar funky. Manejate. Sí. Agarré la mochi y me fui 3 años. Conocí todos los bailes funky, la mayoría de los bailes funky, que algunos ya ni existen, porque lógico, en el proceso de que aconteció con las Olimpiadas, hicieron una terrible higienización, ¿no? Entonces algunos ya ni existen, pero muchos todavía están ahí los bailes funky. Es una y ahí entendí que era no solo un estilo musical, sino que era una cultura de favela, maravillosa, que me iba a alimentar no solo en lo rítmico, sino en soltarme y traer también a mi creación un poco de eso también, ¿no? De algo que nos tiró nos sacó la colonización, justamente es la libertad del cuerpo, ¿no? De que la fuerza africana, ¿no? Que es, creo que todavía la mantiene en Brasil. Acá existió y creo que existe bien, está más ¿no? Más, está como ahora descontracturándose un poco más, ¿no? La cumbia ayuda mucho para eso. Me parece que la cumbia cumple un rol fundamental en lo que es las cuestiones sociales actualmente. La cumbia cumple una tarea muy importante, sí, en la sociedad. Y te hago una pregunta, porque vos, como haciendo esta comparación con la cumbia y desde lo que nos podemos imaginar, pienso en lo machista que es la cumbia, las letras o los espacios o los referentes. Ahora, bueno, eso está cambiando, digamos, pero en su origen. ¿Cómo es ese tema con la música, en estos espacios que vos transitás? ¿Cómo lo combinás con esta militancia y esta identidad queer? Es toda una tarea, No es fácil. Recibís muchos cantidad de no. Cuando recibís respuestas, recibís muchas. No hay espacio. En realidad, mi viejo, si hay algo que me enseñó maravilloso, es jugar al Tetris. No tenés espacio. O sea, lo tenés que aprender a hacer al espacio. Y es eso lo que de alguna forma hoy en día las maricas tienen ese yo lo vivo desde Brasil, lógicamente acá hay otros grupos y artistas que lo están haciendo desde ese lugar de empoderamiento, poder crear ese espacio, ¿no? No, me van a tener así, me van a escuchar, o sea, de alguna forma me van a escuchar, tengo ganas de expresar y es nuestro momento para hablar y decirlo. Por eso nosotros entre las maricas nos apoyamos mucho y vamos, abramos... Abramos la voz, ¿me entendés? Saquemos la voz para afuera y podamos, que es nuestro momento. Pero bueno, es difícil quebrar con una estructura tan un sistema que está ahí todo el tiempo y que pasa por el arte y por todo, ¿no? Por el arte, de alguna forma, como vos lo decís, digamos, en la cumbia, como todas las músicas, si nos ponemos a ver, la música, la sociedad, de alguna forma está machista. Cabe a nosotros poder modificar eso, para poder vivirlo de alguna u otra forma y darnos el espacio. Lo que nosotros venimos a hacer es abrir espacio para que lo que viene atrás de nosotros y las que continúan tengan un espacio de poder expresarse sin tener que dar conformar todo el tiempo al sistema y tener que ser denominado y todo el tiempo estereotipado y todo. Venimos a abrir un espacio para romper y me parece que todo el mundo está con esa propuesta. Sí, quieras, sí, o no, de alguna forma hay una, hasta la persona que está en contra, existe una forma de sensibilizar y me parece que ahí que está, vuelvo a la cuestión de la cumbia y la música. La música cumple también un rol muy importante, digo... Yo no me podría hacer escuchar de algunas y todo lo que puedo transmitir a través de la rima, no sé si tendría el mismo espacio diciéndolo, discursándolo, claro, que a través de la música, donde el cuerpo, la expresión en mis shows, el cuerpo es libre, la posibilidad de vos de transmitir eso y el show lo componemos entre todos. Yo pongo la música y mi voz y después el resto depende de todos. Es una herramienta de combate. Yo creo que sí, es un hackeo, es un hackeo. Está bueno. Paz, compañeras, les propongo escuchar un tema emergente. Sí, que es del disco, es del disco ese ya. ¿Qué disco? Patagonia Emergente, que va a ser lanzado el día 24 para todas las redes, digamos, y el 28 en un show en el Espacio Uncref en Buenos Aires, el día 28, jueves 28 a las 9 de la noche en Buenos Aires. Pero antes está el show acá también. Bueno, después nos pasa bien todos los datos, así dale, anotamos dale. Bien. Vamos a escuchar este tema, así tomamos un poco de agua y seguimos charlando con Paz. Quédate acá en Radio Nauta. Comienzo a caminar, no sé qué estoy sintiendo, solo vuelvo a comenzar. La noche, mi techo y mi protección. Mi vida es el margen, mi colchón es un cartón. Ya no sé qué estoy sintiendo, lo perdí llegando acá. Me miro en un espejo, solo quiero recordar. Mi gesto, mi cara, mi cuerpo y mi nombre, lo que no me corrompe. Aquí soy de todo lugar, un mundo es mío, voy allá, nací acordada, no voy a dormir, a Pachamama, quien cuida de mí. Y así crecí, sin disimular, y evoluí, sin mirar para atrás. La escuela me hicieron dividir, mi mujer no tenía que decidir. Y así crecí procurando saber, para comprender más sobre esa margen. Críticas mi estilo, mas no me puedo calar. No, no, no me pueden callar. Con calma la mente, sin ser inconsecuente, transforma tu ambiente y procura boa gente. Vos en la rima pronta y a mí emergente. Emergente. Con calma la mente, sin ser inconsecuente, transforma tu ambiente y busca buena gente. Vos con la rima lista y la vida es emergente. Emergente. Arriba el sol y después la luna. Llega esa canción. Arriba el sol y después la luna. Llega esa canción. Vámonos, vacas. Con calma la mente, sin ser inconsecuente, transforma tu ambiente y procura boa gente. Vos en arriba pronta y a mí emergente. Emergente. Con calma en la mente, sin ser inconsecuente, transforma tu ambiente y busca buena gente. Vos con la rima lista y la vida es emergente. Emergente. Continuamos en Cumbia Masiva, luego de este segundos de silencio y de escuchar tema emergente de Paz. ¿Quién está aquí en esta mesa roja con el paño ya de póker? Que nunca, no sé si han jugado al póker acá, pero estamos. Estábamos preguntándole de todo acerca de su vida, de dónde venía, dónde está viviendo ahora, sus influencias actuales, las pasadas y estamos más. Estamos muy preguntonas. Estábamos como locas, así que seguimos preguntando igual. ¿O no, Kimé? Sí, sí, sí, sigamos preguntando. Vamos a preguntarte por la fecha de este sábado, sí, en Guajira. ¿Qué va a suceder? Bueno, organizamos dos fechas antes del lanzamiento del disco. También una forma de poder, ¿no?, la gente poder ver algo de lo que va a ser el show, que va a ser increíble el día 28. Como decía, vamos a lanzar el disco en un espacio Shirgu, un Cref. Y este eso es sábado, capital. Eso es capital, el día 28. Y este sábado, las dos fechas que son antes, una este sábado acá en La Plata, sí, y otra en Capital. La de este sábado va a ser junto a La Gualichera, en la fiesta Cumbia Conexión. Y comienza a las 12 de la noche, la entrada es 100. ¿Siempre? Sí. ¿Me parece? ¿Sí? Sí. ¿Confirma? No, ahora, ¿dónde? ¿Guajira? Sí. ¿Cuánto? 60. Ah, no, 60 P, no, no. 60 P. 60 P. Y hay un combo de entrada más el disco de 150 P. Ah, miren, re barato. Nada, regalado, chicos. No, no, no, regalado. Re barato. Buenísimo, ahora, ¿no? Sí, mejor. Ah, no, no, no, súbele precio. Súbele precio, ya yo llegué a 100 pesos. Nada, está re bien. Bueno, mejor para que vaya más gente. Es una fiesta maravillosa. Me parece que la fuerza latina se viene con todo. Ya está sacudiéndose el piso. Sí, creo que está temblando eso con mucha fuerza y estamos ahí apoyando también esa fuerza no latina en todas lo que sean las fiestas que relacionen nuestras culturas ancestrales, que relacionen nuestra cultura nativa, siempre es bienvenida, por lo menos para mi proyecto. Y la experiencia de grabar el disco este que vas a presentar dentro de dos semanas, ¿cómo fue? ¿Cómo te llevaste con eso? ¿Fue lento? Algunas somos un poco ansiosas y esas cosas nos cuestan pensarlas. ¿Cómo te fue a vos? Bueno, yo soy una persona que arranca. Tipo, no piden, porque sé que en el proceso de creación no quiero matar ante nada mi creación. Hago un montón de cosas terribles, así, en cuanto a producir y crear. El inicio es un caos, me gusta el caos. El caos en sonido, en voces, tú. Y eso se va organizando y lo vamos transformando. En este caso fue una transformación que continúa, todavía tenemos para grabar sintetizadores y cosas nuevas que queremos sumarle. siempre hay algo que queremos, que creemos que puede colaborar, puede aportar para la idea. Y bueno, en este caso duró 2 años, pero es un disco muy, no sé, es como que lo veo muy futuro. Habla de cuestiones, bueno, el disco abarca cuestiones más mapuches, cuestiones de género, contaminación, sobre fracking, todo, sí, tiene una un palo político desde lo autogestivo muy fuerte, pero y es para bailar. Entonces esa conjunción de alguna forma hace que el proyecto vuele, ¿no? Qué bueno. Que bailar pensando. A pesar de que estás allá en Brasil, como que todos los temas que componés o que surgen también tienen mucho que ver de dónde venís. Porque por todo lo que comentabas decís, o sea, porque por ahí uno se va lejos y por ahí le surge cantar sobre otras cosas o sobre el lugar donde está viviendo, pero a pesar de todo, estás con esa también. Sí, yo creo que sí, que el disco lo dice, ¿no? Una necesidad al mismo tiempo de Patagonia, de emerger cuestiones que estaban aconteciendo en la Patagonia, que me parecían injustas, siniestras, y también poder llevar al mundo una cultura que es muy rica y que siempre fue es olvidada, ¿no? Como está lejos, Patagonia siempre, las cosas, la información, hablábamos de eso, llega bien tarde o después, entonces eso hace con que se creen otras alternativas, ¿no? Culturales, y en esas alternativas está bueno poder mostrarlo. Existe hoy en día la cumbia patagónica, o sea, y que consigue mezclar ritmos nativos de allá, instrumentos nativos de allá con un ritmo que es mundial, ¿no? Como la cumbia. Y en la espera de tener el disco en nuestras manos o de verte el sábado, ¿dónde podemos escucharte? Bueno, pueden escucharme en el SoundCloud, que todavía está ahí porque me parece que está por terminar SoundCloud, pero por en cuanto está funcionando, ¿no? Que es Paz Rapera con X, Raper Sudaca. Y si no, lo que van a encontrar todo, videos, videoclip, todo en la fanpage, que es Paz Música OK. Bien. Sí, ahí bien fácil de encontrar para todos poder encontrarla bien rápido. ¿Y vas a cantarnos algo? Bueno. ¿Vas a improvisar algo? Dale. Dicen, me dijeron, no sé. Dicen por ahí. Bueno, dale, dale, a ver. Vamos a intentar. No traje bases, nada, pero me parece que está bueno. Energía, ¿no? Nuestra onda. Neguen, neguen, neguen, neguen, neguen. Neguen, neguen, neguen, neguen, neguen, neguen. Neguen, neguen, prefiero sentirme así. Hace tiempo estoy buscando la forma de transmitir. Neguen, neguen, lo que sale de mi boca. Palabra que provoca, la energía que convoca. Neguen, neguen, tengo cómo resistir. No preciso de sus leyes para poder existir. Neguen, neguen, mi fuerza motivadora. Me apuntan con sus armas y no matan mi memoria. Y yo no soy ese tipo de persona que olvida sus raíces solo para estar de moda. Y no pretendo cambiar mis ideales. Agradezco de esta fuerza que me dan mis ancestrales. No necesito de tu aprobación si me llaman terrorista por cantar una canción. Y aquí vengo a mostrar satisfacción de tener una postura contra esta represión. Neguen, neguen, neguen, neguen. Neguen, neguen, neguen, neguen. Neguen, neguen, neguen, neguen. Bravo, bravo. Gracias. Te la rebancaste, te la rebancaste sin base, sin nada. Cantó aquí en cumbia masiva. Bueno, te agradecemos mucho gracias tu presencia. A usted. Me encantó. Puedes venir gracias. Cuando quieras, si es que venís seguido por acá. Nosotros todos los lunes, hasta ahora también, como el SoundCloud, estamos. Me encanta. Así que, genial. Perfecto, nos iremos. Encantó. Este sábado mismo es sí. El evento. Vamos a bailar, Guajira. Sí, Guajira, a las 12 de la noche. Cerveza barata del lugar, bueno, está buenísimo. La gualichera que. Explota. No necesita ni que la presente porque es increíble. No hay que tener dudas. Así que ya compartimos la página, vamos a compartir los videos, todo lo que podemos compartir lo compartimos. Te agradecemos, Paz, esperamos verte pronto. Igualmente. Una alegría estar acá. Perfecto. Entonces, este sábado 9 de septiembre en Guajira, a partir de la antes de la 1:30, si vas, tenés 60 pesos. Si vas después, 80 pesos. Si querés con el disco, 150 más, no te podemos dar. Todos beneficios. Así que acá las productoras nos dicen que vamos a irnos con un tema tuyo llamado Funk Sin Frontera. Es ahí, muy bueno. Bueno, buenísimo. Te agradecemos mucho y nos vemos el sábado. Gracias. peor que robar un banco? Peor que robar un banco es fundarlo. Escucha Cumbia Masiva. Que tenemos muchas ganas de robar un banco. Cansados da opressão, cantamos desde os morros. Funk é a realidade, putaria e muito amor. Ahora sienta, escuche y presta mucha atención. El funky que está escuchando no es de la televisión. Ahora sienta, escuche y presta mucha atención. Las voces que está escuchando no son la televisión. Que nos mienten, clasifican y nos hacen confusión. Y cada idea que plantean suena a discriminación. Porque en América Latina hay algo que nos une, el pueblo trabajador y los estados que nos hunden. En América Latina hay algo que nos une, el pueblo trabajador y los estados que nos hunden. Vengo para te activar. Oye, vamos a hacer un coro tupón. Atención, deja que primero toque la percusión. Son como los latidos de mi corazón. Para que bailes y lo goces como la última canción. Tambor alegre, tambor y llamador. Mientras que estás del ritmo pa' matar al matador. Déjalo libre, pa' que huele. Mientras más lo suelta, más rico se siente. Déjalo libre pa' que huele. Mientras más lo suelta, más rico se siente. Déjalo libre pa' que huele. Mientras más lo suelta, más rico se siente. Pa' que huele, mientras más lo suelta, más rico se siente. Déjalo libre pa' que huele, mientras más lo suelta, más rico se siente. Déjalo libre pa' que huele, mientras más lo suelta, más rico se siente. A la sección de noticias que realmente importan. Bien, y ya estamos llegando a la mejor sección, la de noticias que realmente importa. Bisabuela llevaba años rezándole un muñeco del Señor de los Anillos. Ah, bueno. A juzgar por la túnica marrón, la corona y el largo cinturón que cuelga de su cintura, la figurita que aparece en la imagen que antecede estas líneas podría ser perfectamente un santo. Ajá. Uno de los más conocidos, además, San Antonio. Bueno, no hay imagen, estamos en radio, pero hay una imagen de una pequeña estatuilla de un supuesto santo, San Antonio. Le pido a San Antonio que me mande un novio todos los domingos. Por eso yo te digo que vayas a misa. Todos los domingos. Bien, que pueden. Y con razón, no. Ven no que cuando quieren pueden. No consigo un novio por eso, entonces, ¿no? Pero también podría. Ahí va. Tener el duelo. Años buscando. Pero también podría no serlo. Hay varios detalles que lo delatan. El más significativo, el pelo en la cabeza. Gabriela Branatao, una maquilladora brasileña, colgó el pasado 30 de diciembre en Facebook una fotografía del muñequito con la inscripción "El descubrimiento más gracioso de 2016. La bisabuela de mi hija reza esta figura de San Antonio todos los días, pero mirándola de cerca. No es ningún santo, es un elfo del Señor de los Anillos. Gran maestro de la ciencia y poderoso guerrero donde los haya. La publicación de Facebook se ha compartido 3.000 veces. ¡Pobre la señora! Elrond se llama, el señor. Elrond, el duende. El elfo, como duende. Saben que mi hermana era muy fan del Señor de los Anillos. Ella leyó los libros y escribía en elfo. Vieron que había un lenguaje. Sí. Y estaba el abecedario y ella escribía en su diario íntimo en lenguaje elfo. Qué interesante. Ella siempre fue bastante ñoña. Le mando un beso porque está muy enfermita, Macabro. Qué inteligente. Bueno, sí. La gente inteligente también se enferma. También eso se es lo que acabamos de descubrir. Recibe $1,000,000 de beca por error y se lo gasta con sus amigos. Que me toque a mí. Así es. Esta es una de esas historias en las cuales cuesta posicionarse. Una estudiante sudafricana recibió por error $1,000,000 en su cuenta corriente como parte de su beca de estudios en lugar de los $100 que le correspondían. Y dijo, este es mi día de suerte. Según podemos leer en el diario The Sun, la chica se llamaba Sibon Hill Money. Ningún Hill. Sibon Hill Money. ¿Me baja la música? Gracias. Que así se llama la protagonista. Ajá. Al principio no se creyó la cantidad de ceros que veía en el extracto bancario. Dice, ¿qué me está pasando? ¿Qué son esta cantidad de ceros que no puedo terminar ni de contar? Pero pronto empezó a comprender que podía sacar provecho de esa situación. ¿Ese es el sonido del provecho? Caballos, para que caballo. Veas un caballito. Ideas que no, caen, ideas no, que caen en tu cabeza son. Que no tiene más imaginación que comprarse un caballo cuando tenga plata. Un pequeño pony. Ese es un caballo sacando provecho. Bueno, ella empezó con una visita a la pelu, que le costó cientos de dólares, y a partir de ahí arrancó, ¿sí? Viendo que nadie sospechaba, empezó a gastar. Durante 73 días sí. Vivió como una auténtica millonaria. Claro. Pa. Pero no solo ella. También sus amigos, por supuesto. Era una buena amiga, eso está bien. Muy buena amiga, es lo que yo haría. Ropa de marca, botella de whisky de 60 dólares, fiesta sorpresa fueron los gastos más comunes. Pollo al disco. Pollo al disco. No fue un buen frasco de... ¿De Fernet? No. ¿Qué pasó? Hubo una interferencia. No sé qué pasó. Una interferencia en mi cerebro. No fue que hasta después de más de 2 meses que los responsables del error se dieron cuenta. Dijeron, ¿y ahora? Que fue todo por una casualidad, ya que una fotografía de un ticket de un supermercado en la cual se ve el balance de Cinco Kill, la chica, se volvió viral en internet. Es así, como alguien buchoneó, porque es un buchón, hay que decirlo, sí. Empezó a sospechar. Lo sospeché desde un principio, dijo. Era el Chavo el 8. ¿Tanto dinero tiene esta estudiante que no trabaja? Después del descubrimiento se calculó que la chica había gastado, entre el tiempo transcurrido, casi 50 mil dólares. No gastó tanto. 73 días, 50 mil dólares, no gastó gastó tanto. Gastó promedio por día 685 dólares por día. Nada. Nada, una bicoca. Lo que viene siendo vivir la vida loca, dice la noticia, pero lindo. Orsay, Insaray, vive la vida loca. Para, ¿puedo volver a cantar la primera parte aquí? Oh, Sarin, Sara, la vida loca. Gracias. Le cierran la cuenta de Twitter por amenazar a un mosquito. Seguro fue Patricia Bullrich. Patricia Bullrich. Patricia, ¿cómo era? Bullrich. Patricia, la prima, la prima. Los nuevos algoritmos y procedimientos de Twitter están demostrando muy eficaces, pero a la vez también es demasiado, dice la noticia. Y si no, que te lo... me atraganté con un mosquito. El mosquito se me atraganté. El hijo mosquito le dice, papá mosquito, papá, papá, ¿puedo ir al circo? Bueno, anda, hijo, pero ojo con los aplausos. ¡Oh, ¡ah, yeah! Un globo le dice otro globo en el desierto. Cuidado con el cactus. ¿Qué cactus? Desubicado, pero bien. Entonces la cuestión es que un usuario japonés de Twitter dice que le suspendieron la cuenta después de que amenazó de muerte un mosquito. Pa. No, no puede ser esto. ¿Cómo es? Uy, no sé qué pasó. No se puede. Uy, se me fue, se me fue, se me fue. Bueno, la información está en japonés. No sé si ustedes ven, no sé si quiere. Ahí están las letritas. Shima un kayosa en iloli, torito como ni. Torito con aire. Torito, ¿qué? Parece que decía algo así, que parece que los algoritmos todavía no saben distinguir entre la ironía y el sarcasmo y la boludez de amenazar a un mosquito, aparte, claro. ¿No? Porque no es sarcasmo, no es ironía. Es una pavada. Es una pavada total, pero el pobre le suspendieron la cuenta de Twitter, así que tengan cuidado, chicas, con lo que ponen en el coso. No amenacen a nadie. Yo a mi café me lo acabo. El anciano que aguantó mientras se inundaba un Starbucks. Ah, bueno. En la jungla, subtitular dice. Las redes sociales hacen magia con la imagen de un hombre sentado en una cafetería mientras el local se inunda. Ah, al parecer es mentira, noticia, chica. No, dale. Está claro que este hombre a estas alturas del día, conocido en medio mundo y todo un ídolo en internet, ya tenía que estar disfrutando de su consumición para no inmutarse con los 3 palmos de agua que le cubrían las piernas. Ah, la bueno. Imagen del bautizado como Starbucks Inc., tío Starbucks, fue tomada por la periodista llamada Christy Chan, quien, como se le ocurre todo esto de lo que le observa, quedó sorprendida por la impasividad del hombre. rápidamente la fotografía comenzó a moverse por las redes sociales, con frases tan épicas como: cuando quieres un café, quieres un café. Ajá. Claro, que mi plata no vale, mi plata no vale, dijo. Pese al torrente de agua que lo rodea al anciano, ni deja de leer su periódico, ni tan siquiera se levanta la pantorrilla para evitar calarse. Parece que no hay quien le mueva. ¿Calarse qué? Calarse, dice. Calarse de frío. Cagarse de frío por el agua. Parece que no hay quien le mueva de su cómodo asiento a este Starbucks Hong Kong. Y a las redes han querido homenajear a este valiente trasladándole a nuevos e inesperados escenarios a los que igualmente no se inmutan. Entonces trasladan la imagen a una explosión, la imagen a un tiburón, el agua. El ingenio popular, Kimei, el ingenio popular. Esto yo lo hago con Paint, esto me lo sacaron, me lo robaron a mí. Claramente, claramente. Esto me lo robaron a mí, así que me... Pregunto, ¿este tipo qué clase de hombre es? Hombre clase lobo. Media. Hombre lobo. Un tipo estancado ahí que no tiene ni la germo. Hombre lobo. Levántate. Levántate del sillón, papá. Está inundándose. Tipo larva. No sé, además no sabe nadar. Tipo y, nada. Se está inundando todo con cota, todo lo mojalo. Levántate, dejá tomar café. Capaz que habéis visto en el pronóstico. La esposa japonesa. Dale, Goldo, levántate. Está todo el día haciendo nada. Levántate de Starbucks. Un encaprichado el señor. A mí me gusta la noticia esta porque se lo ve muy bien leyendo su... Aparte está muy interesado en lo que está leyendo. Está... Pero, ¿a dónde se iba a ir este hombre? Ya estaba jugado. Que voy al auto y me inundo. Voy para acá, para allá, que voy a ver una casa de medias. ¿Qué hago? Se me quedo leyendo el diario. Pasa que en Starbucks tampoco le decía, che, capo, venite para acá, te damos un salvavidas, algo. No, nadie le dijo nada. Onda. Estoy podría haber tocado a mí. Creo que me tocó a mi tesis. Y bueno, chicas, ¿qué va a hacer? ¿Le parece si nos vamos? ¿Realmente? ¿O no? Ya está. Este programa está llegando a su fin. El equipo completo, nuevamente hemos logrado convocatoria impresionante. Saludamos a Mariela, que bueno, no nos caen muy bien algunas. Yo estoy tratando de quererla. Sí, a mí me resulta algo familiar y me da un poco de cariño. No. Te digo eso. Así que saludamos a Kimei Figueroa, gracias. Saludamos a Mariano Félix, gracias. Saludamos a Victoria Bissell, a Camila. A Camila Vallejos, a la diputada chilena. A Camila Vallejos, la diputada chilena de la lucha de los estudiantes. No, saludamos a las productoras misteriosas, ambas dos. Saludamos a Cataluna, que nos vino a saludar como siempre, la fans número uno. Vino Carmen también, con un saludo muy grande. Marina Cabral estuvo aquí, que es columnista. A Lucas Alvarado. ¿Lucas Alvarado estuvo? No, pero en el sentimiento. Mandamos saludos a Lucas Alvarado. Florencia Fajardo también ha mandado saludos. Ah, pero este ha sido un día así como a pleno. Se nota que pasaron 3 años desde que iniciamos este programa. Así es. Más hoy o menos. Cumplimos aproximadamente, podríamos decir, 3 años casi. Casi. Lo dije porque me transformo en la otra. Escúchenme. Tenemos para invitar este sábado, recuérdenlo. Empieza a la 1:00 de la madrugada, o sea, del domingo sería. O sea, cuando estoy durmiendo, básicamente. Cuando vos ya estás durmiendo en Guajira, va a estar, ya saben, va a estar Paz junto con la Gualichera. Alta fiesta, vayan si quieren sacar preventas para asegurárselo mejor, baratitas. Y nos vemos allá en la fiesta y el lunes que viene también aquí en esta hermosa radio. Quiero agradecer este programa porque me dio la oportunidad de conocer a Paz. Ay, a mí también. Me cayó muy bien. Ay, pobrino Tuti. Bueno, les mando un saludo, yo que me llamo Belén Garuti, porque nadie me presenta. Al final estoy acá dando la vida por todos. Llegaste tarde, madre. Toda la vida llegó tarde. Llegaste tarde. Bueno, un saludo grande. Nos vemos el lunes que viene y el sábado nos encontramos ahí en Guajira. Sepa no reconocer. Me voy a sacar a bailar, Belén. Yo pensaba que estos cuerpos combativos podían también sentir amor. Amigos te preguntan qué pasa, decirle que te enamoraste del panza. No me interesa luchar por la moral, yo sé que vos tenés ganas de probar revoluciones que te pueda besar en cualquier lado sin sentir la vergüenza. No quiero un mundo de patriarcas sexistas, me gustas mucho, perdóname que insista. Yo quiero volantear con vos y esquivar los baches de este amor tan vivo. Es lo que queremos los dos. Repiqueteame el corazón. Yo quiero volantear con vos y esquivar los baches de este amor tan vivo. Es lo que queremos los dos. Quieras, sale un pete, compañera, piquetera.